Aquí van a hablar las niñas Doreidi, Milena y Lorena Martínez López. Dale, Dore. ¿Habla algo? Aquí van a hablar. No, habla otra cosa. Hablen ustedes también, pues. Hablen. No, de aquí, de ahí hablan. Mami. Mami. Varias cosas. Varias. Mami, dale. ¡Bomba! ¿Qué? No, no dice. No habla. Habla, Lore, tú. 30 minutos. Tú verás lo que tú quieras. Sube pa' mi moto. Ella vuelta. Yo no sé, papi. Habla, André. Andreita. ¿Duro? Andreita. Andreita. Andreita. Andreita. Andre. Andre, Andreita. Andreita. Andreita. Angelita, Angel, te busco, te busco. Angle, que no habla. Ven. Después que hablen, le regreso el cassette para que se oiga. Mami. Mami, está perdiendo. Mami, está jugando la nena. Sube a mi moto. Ella aguantará. Clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum, clum. Canta, también, dice y canta. Ay, es que no canta. Después, después. Porque después que hablen es que. Pero canta una por una. Canta una por una y. ¡Yo! Oye, para que vean. Para que oigan. Sí. Yo, papi, yo. También. Araceli, está ahí en la televisión. Araceli, está ahí en la televisión. Está enferma. Está enferma, está viendo el chavo. Hoy es domingo 26 de agosto de 1984. Hoy nos encontramos en nuestra residencia de Malambo. La Malambo. Del barrio Bellavista. Barrio Bellavista. Estamos en Colombia. Estamos en Colombia. ¡Estamos en Colombia! ¡Lluvia! ¡Ayo! ¡Y si vienes y te vas! ¡Mojando mi cabello! ¡Lluvia! ¡Ayo! ¡Y si vienes y te vas! ¡Mojando mi cabello! ¡Lluvia! ¡Ayo! ¡Y si mojando mi cabello! ¡Ahora habla! Después, ahora que se acabe, yo les aviso, sigan hablando, todo eso sale, todo eso que están hablando sale.